esto queremos que el gobierno, que los señores jueces, trate de escuchar la voz del pueblo indígena. Creo que a partir de nuestros propios valores indígenas podemos hacer muchas cosas y aportar muchas cosas a todo. Historias, reclamos y propuestas de los pueblos indígenas de nuestra región. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM y una red de instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Estamos acá con el programa de la Red de Comunicación Indígena con la voz de nuestra gente. Vamos a saludar a nuestro operador Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y también a todos los distintos operadores que están en las distintas radios emitiendo este programa con la voz de nuestra gente, programa número 299 de la Red de Comunicación Indígena. Y también agradecemos al Foro Argentinos de Radios Comunitarias, que es Farco. Muchísimas gracias a todas las radios comunitarias que están emitiendo este programa. Tenemos bastante material, bastante noticias con respecto al tema de las comunidades indígenas, las luchas cotidianas de nuestros hermanos, y también planteos ante el gobierno de acá, de la provincia del Chaco, y también tenemos noticias, digamos, que tiene que ver con el mundo de los hermanos mocovíes, entre otras noticias también, como por ejemplo en la provincia de Formosa. Así que vamos a tener bastante material para compartir con ustedes, hermanos, pero antes que nada vamos a saludar a nuestros corresponsales que están acá en los estudios de la Red de Comunicación Indígena, y vamos a invitarles a ello, en este caso a Julio, a saludar a la audiencia. ¿Qué tal, Julio? Hola, hola audiencia, ¿cómo andan? Espero que bien. Acá estamos, Mónica, en la radio. Yo soy de La Leonesa, soy corresponsal de la RCI. Bien, vamos a invitar también a nuestro corresponsal de Formosa, a Florico. Vamos a saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sí, hola a toda la audiencia de esta hermosa radio y este hermoso programa. Para vos también, Moni, y a todos los hermanos que escuchan este programa. Bien, viniendo desde muy lejos, de allá de la provincia de Formosa, vamos a también a invitarle a nuestro corresponsal, Raúl, de allá de la zona del Impenetrable, más que nada ahí en la zona de Castelli. ¿Qué tal, Raúl? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Y al operador y a toda la gente que escucha el programa de la Red de Comunicación Indígena. Bien, de algunos instantes vamos a estar desarrollando en cuanto a los temas que tenemos acá en la mesa de trabajo, y vamos a estar compartiendo con ustedes y también los trabajos que nos trajeron nuestros corresponsales de acá de la Red de Comunicación Indígena. Bien, antes que nada vamos a invitarles a ustedes, hermanos, amigos, colegas de todas las comunidades indígenas, a compartir el primer tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar a Soledad con su tema Juntos. Chumal manren, fente kumapu manren, timapu wiño trai tua leaumu, feiti chihuel mapu kumarei, feita kumarei alu. Comunión, mon rey, toi. Comunión, mon rey, toi. Para que la tierra es tan redonda y un corazón, donde existe una canción. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9 de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Bien, después de haber compartido el primer tema musical de este programa con la voz de nuestra gente, vamos al desarrollo de los temas que tenemos acá en la mesa de trabajo. En este caso, vamos a tocar el padecer de las comunidades indígenas de acá, de la provincia del Chaco. En este caso, el corte de ruta, el cual habíamos mencionado en el anterior programa, que hay un corte de ruta, el cual se inició el pasado 2 del corriente. Bueno, lo que reclaman las comunidades indígenas es vivienda y también el tema de tierra, el cual el tema de tierra sabemos que es un reclamo ya desde hace mucho tiempo, que aún no hay respuestas concretas ni tampoco positivas por parte del gobierno. Y también una, digamos, ayuda, un subsidio para el tema del algodón. Así que ellos, más que nada, estos son los temas que están planteando ante el gobierno. El pasado martes tuvieron una reunión con el primer mandatario de acá de la provincia, en este caso el gobernador Jorge Capitanich. Estuvieron reunidos con él, digamos, la Unión Campesina, quien está, digamos, al frente en cuanto a los reclamos de las comunidades indígenas tobas y también campesinas criollas de acá de la provincia en la zona de Pampa del Indio. El corte de ruta se está desarrollando en la ruta 3 a la altura de la mencionada localidad, que es Pampa del Indio. Son un manifestante que son un número de más de 800 personas, 800 hermanos indígenas que están ahí reclamando. Recordemos que el pasado miércoles hubo lluvia, ellos tuvieron que estar, digamos, pasando el tema de la lluvia, pero pese a eso estaban muy firmes en cuanto al tema de los reclamos. En este caso vamos a escuchar a Daniel Benítez, que es de la Unión Campesina, quien nos decía lo siguiente. Nos encontramos en la zona de Pampa del Indio, más precisamente en Pampa Chica. Estamos a pedir a uno de los dirigentes que nos diga de dónde es y bueno, y que nos relate un poco cómo se viene desarrollando todo este proceso. Bueno, mi nombre es Daniel Benítez, soy secretario de la Unión Campesina de Pampa del Indio, con sede en Pampa del Indio, pero con delegaciones en distintos lugares de la provincia. Se llegó a esta medida de lucha de un corte en la Ruta 3, a la altura de Pampa Chica, entre Pampa del Indio y Presidencia Roca. Esta medida de lucha consiste en un reclamo con 10 puntos. Esto ya lo veníamos charlando con el gobierno actual desde que asumieron el cargo en el mes de diciembre. Han habido reuniones donde viajamos hacia Resistencia planteando estos puntos que hoy reclamamos. Y también vinieron funcionarios a charlar en nuestra sede acá en Campo Medina y hemos acordado pasos para diagramar un plan de trabajo en forma conjunta las organizaciones con el Estado, y el Estado iba a articular las cosas que ellos podían disponer para el acompañamiento a estas organizaciones. Eso no se cumplió con el correr del tiempo, entonces nosotros seguíamos insistiendo, viajando los dirigentes para poder concretar, como no se pudo concretar todos estos acuerdos y se llegó a esta medida de lucha. lamentablemente las comunidades siguen esperando respuestas en cuanto al tema de tierra, respuestas por parte del gobierno. Bueno, es un tema bastante ya, digamos, desde hace mucho tiempo que vienen reclamando las comunidades indígenas, tanto campesinas, en cuanto al tema de tierra, más precisamente el tema del título, ¿no? Lamentablemente ellos siguen esperando a que se les otorgue el título, del cual ya, como veníamos repitiendo ya en algunas instancias en el programa, de que ya es un tema que desde que comenzó la lucha indígena y antes que comenzara la lucha indígena acá en la provincia, venían peticionando en cuanto a la situación de las tierras. Recordemos que el tema de las tierras ya van 1.890.000 hectáreas que fueron apoderándose, digamos, empresas, como ser empresas de afuera, como ser de la provincia de Córdoba, de Buenos Aires también, que, bueno, esto da las consecuencias de que tanto campesinos e indígenas sean desalojados de sus tierras, ¿no?, de sus territorios. Bueno, esto más o menos son los puntos que ellos también plantean. El gobierno se había comprometido, digamos, llevarle alimentos no perecederos a estas comunidades, pero aún no hay, digamos, noticias algunas con respecto a eso, lo que ha prometido el gobierno, pero lamentablemente, según Mártires López, que es uno de los dirigentes tobas que también están al frente del tema de los reclamos de las comunidades, nos comentaba antes de salir al aire también en el programa de que aún no habían llegado los 4 camiones de mercadería para paliar la situación de las comunidades. Aún no hay señal de vida, si se quiere, en cuanto a eso, así que vamos a escuchar el testimonio del señor Mártires López. Bueno, acá se tomó una decisión de cortar totalmente la ruta por la promesa del gobernador de solucionar urgente el pedido que habíamos puesto en el despacho del señor gobernador de la provincia, porque la urgente solución por el hambre. Ayer nos informaron de que a las 3 de la mañana salía el camión y llegaría a las 5 de la mañana en el lugar del corte. Y por último, se me llamaron, dice que no pueden conseguir un artículo, que es el azúcar. Después volvieron a llamar, dice, bueno, estaríamos llegando a las 11 de la mañana en Pampa del Indio. Cuando le llamamos, dice, bueno, recién estamos aquí en la rotonda, estamos viendo el tiempo porque está lloviendo y tenemos una orden de entregar la mercadería, esa orden del gobernador de llegar casa por casa, cargamos las camionetas, todo. Nos salieron con un panorama muy grande y esa es la mentira que ellos hacen, porque acá no se puede creer a nadie. Están acá la gente de Campo Medina, Pampa Chica, Cuarta Legua, Pampa Grande, 10 de Mayo, la gente de Castelli, están acá, San Martín, 7 Árboles, Presidencia Roca, hay una montonera de gente. Hay un sufrimiento porque hoy en la madrugada llovió y bueno, y los chicos empezaron a tener frío, durmieron mal, bueno, se levantó la gente, armaron la carpita. Que digan sí, que solucione urgente, porque nosotros estaríamos para levantar el corte de ruta, pero ahora tomamos otra decisión de que si ellos no aparezca, nadie va a pasar, ni siquiera la moto que siempre le dejamos pasar. Paréceme que los funcionarios no tienen voluntad de solucionar los problemas, porque el gobernador autorizó la cantidad de mercadería para que se destine a Pampa del Indio, pero los que no tienen ganas de solucionar son los funcionarios. Que se cumple mientras que no llega el camión, porque prometieron 4 camionadas de mercadería y vienen tan solamente un camión lleno de mercadería. Eso dijeron esta mañana, dice que están dando vuelta en la rotonda de Resistencia. La gente se quedaron muy malos porque como si fueran que ellos le están jugando, utilizando esa mentira otra vez por la necesidad de la gente. Y nosotros estamos aquí todavía. Bueno, Bien, estas son lo, este es el testimonio del dirigente Mártires López. Lamentablemente esta es la información que tenemos. Vamos a ver si podemos retomar la información con él, porque se estaba esperando desde horas de la tarde a ver si iban a llegar los prometidos por parte del gobierno, los cuatro camiones de mercadería. Vamos a ver qué noticias vamos a tener en el transcurso del programa. Pero también en lo relativo a los títulos de propiedad que la comunidad reclama, el encargado de desarrollo rural del Instituto de Colonización de la provincia, Osvaldo Chiaramonte, afirmó que volverá a trabajar en conjunto para entregar los títulos de propiedad a los hermanos indígenas, y también agregó que además retomarán con la propuesta de desarrollar una planificación productiva anual para la reconversión colectiva en la producción rural. La idea del Instituto de Colonización es implementar una fuerte política de conversión productiva para producir alimento que resuelva, digamos, en lo inmediato el autoconsumo que requieren los hermanos aborígenes de la zona. La propuesta permitiría además negociar el excedente de esa producción con entidades asociadas. Vamos a ver, todos está en veremos. De hecho, bien sabemos de que el gobierno dice una cosa y hace otra cosa. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en el transcurso de estos días, y vamos a estar informando desde acá de la red indígena qué es lo que va a pasar con este corte, ¿no? Vamos a otro tema. De hecho, en línea con este tema, el tema del corte de ruta, en este caso vamos a escuchar también a Egidio García, que es el secretario general del Instituto del Aborigen Chaqueño. Recordemos que en algunas instancias Mártires López mencionaba de que el instituto está ausente con respecto a este reclamo que hacen las comunidades. Entonces nosotros queríamos la versión también, si se quiere, ¿no?, del ente que representa a las comunidades indígenas de las tres etnias de acá de la provincia. En este caso hemos dialogado con Egidio García, quien nos decía lo siguiente. La Unión Campesina es, si bien es una organización de Pampa del Indio, el IDAC, el organismo que presentamos nosotros, asistió en varias oportunidades en Pampa del Indio. Eso por un lado. El otro, de la Unión Campesina como organización indígena mixta, porque no solamente campesino indígena, hay campesino pobre, no indígena también en esa organización, antes de hacer un movimiento de este tipo de cosas o esta iniciativa de medida de fuerza, al menos ellos mismos tienen la obligación de consultar o avisar al menos. Nosotros cuando ya estaban haciendo los cortes, recién supimos, pero ya cuando estaban hechos. Entonces, el instituto le apoya a las comunidades indígenas de Pampa del Indio. Son cuestiones diferentes. La Unión Campesina representa un grupo de gente, no la totalidad. La CCC también, o sea, está involucrado ahí. La Unión Campesina está involucrado, la CCC o la Triple C, como quieran llamar, y también está involucrado en Cupo. Son organizaciones que están con ellos, pero jamás ellos como organización indígena, antes de iniciar este tipo de medida de fuerza, consultó al IDAT. Nosotros como organismo indígena no podemos actuar sobre los hechos que ya están consumados. Bien, esta es la postura del Instituto del Aborigen Chaqueño por el señor Egidio García. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Mientras tanto las comunidades siguen reclamando y siguen sufriendo este flagelo de ir y pedir, peticionar, pero no hay respuesta alguna. Vamos inmediatamente a la provincia de Formosa. En este caso, nuestro corresponsal Florico nos va a hablar sobre las notas que nos ha acercado acá en la mesa de trabajo. En este caso habías dialogado con el hermano Gerardo González. Comentanos de qué se trata. En la provincia de Formosa se realizó varios talleres de capacitación legales y en ese mismo momento tuve la oportunidad de dialogar con el doctor Carlos Gerardo González, al cual uno de los miembros del Poder Judicial, y nos decía de esta manera. Bueno, yo creo que me siento satisfecho porque hemos intercambiado experiencias y he conocido aspectos que, debo confesarlo, los ignoraba, sobre todo en el avance en la educación y el interés por las cuestiones judiciales. Y creo que están orientados en un buen camino porque es la forma en que ustedes van a lograr la dignificación como pueblo originario de Formosa. Fundamentalmente la capacitación que están realizando en los diferentes órdenes que les va a ayudar a solucionar por ustedes mismos y con nuestra colaboración los conflictos que se suceden en todo el ámbito geográfico de la provincia y en los lugares en donde ustedes habitan. Primero, el reconocimiento público como pueblo originario, y que yo mantengo el principio que todos son iguales ante la ley y se merecen el mismo respeto, y también tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que el común de la gente, respetando por supuesto sus costumbres. Bueno, y así estuvimos compartiendo el testimonio del doctor Carlos, y también tuvimos la posibilidad de entrevistar a una de las invitadas del padre Nazar, cual se llamaba María Guías, y nos contó de esta manera su participación. Yo estuve 11 años trabajando con las comunidades aborígenes en Ingeniero Juárez, con los Huichí, y entonces para mí reencontrarme con todas las etnias del oeste formoseño es una emoción muy grande, y mucho más que he visto a dos jóvenes, como son Cristina y Felipe, que casi los vi nacer, ¿no? Y entonces me encanta su desenvolvimiento y toda esta capacitación que están haciendo, porque es muy necesaria para que puedan seguir adelante todo este camino que vienen haciendo las comunidades desde el 70 prácticamente, ¿no? Bueno, y así estuvimos escuchando el testimonio de la hermana, y muchas gracias, agradezco a la oportunidad que me dan, y un saludo grande a todos los dirigentes del Chaco. Bien, muchísimas gracias, Florico. En cuanto al tema que nos habías, traído acá en la mesa de trabajo, en este caso tratándose sobre el tema legal que tiene que ver el tema del derecho de las comunidades indígenas, y bueno, tener participación es bastante importante, y eso hay que remarcarlo bastante en cuanto a la temática indígena. En este caso vamos a volver acá a la provincia, estamos bastante cortos de tiempo, pero bueno, vamos al tema de las comunidades de acá de la provincia, en este caso volviendo al tema de los reclamos, ¿no? En este caso nuestro corresponsal Julio, de allí, de La Leonesa, toda esa parte, vamos a escuchar, digamos, una nota que vos habías hecho, o de hecho vos estuviste también presente en cuanto a la reunión que se mantuvo con el gobernador. Sí, estuve en la reunión del 8 de marzo. Era una reunión del Foro por la Tierra, organizaciones campesinas y de pueblos originarios. Tuvieron una audiencia con el señor gobernador Jorge Capitanich. En esta audiencia, las organizaciones les presentaron sus inquietudes al gobernador. Vamos a escuchar el compromiso del gobernador. Nosotros tenemos el compromiso de investigar profundamente todas las adjudicaciones de tierra de carácter irregular. De hecho, hay 21.000 hectáreas desadjudicadas a través de actos administrativos del Instituto de Colonización. Ahora, si ustedes están en condiciones de cooperar técnica y jurídicamente para establecer los fundamentos correspondientes que impliquen identificar mecanismos de asociación ilícita, violación del artículo 210 del Código Penal, para promover acciones deliberadas para adjudicar tierras en forma irregular, aceptamos sugerencias y recomendaciones y estamos decididos a encarar la acción judicial correspondiente. Lo que nosotros queremos es recuperar las tierras mal adjudicadas. Bien, escuchábamos al gobernador sobre el compromiso que ha hecho con todas las organizaciones, tanto campesinas como originarias. Y así es, vamos a ver qué es lo que pasa, porque son compromisos, compromisos que bueno, ha dado el gobierno, pero ahora faltaría volcarlo a la práctica. Vamos a ver, vamos a esperar qué pasa en cuanto al tema de los reclamos, reclamos que ya venían desde hace mucho tiempo de la comunidad indígena, tanto campesinas, en el tema de tierra. En fin, entre otras cosas, también no hay que olvidarse el tema de salud, que está bastante, digamos, candente la situación. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Saludamos a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Comlactac de Colonia Aborigen. FM Centauro de La Tigra. AML16 de Sáenz Peña. FM Martín Fierro de Sáenz Peña. AM Cadena 1 también de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM Tanic Pac de El Sausalito. FM Impacto de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM Del Sol de Miraflores. Radios del Chaco que llevan al aire las voces de nuestra gente. A la vera caliente. Bien, hemos terminado esta primer media hora de este programa de la Red de Comunicación Indígena con la voz de nuestra gente. Vamos a volver dentro de algunos instantes. Bien, continuamos con nuestro programa, con la voz de nuestra gente, programa número 299. Estamos transitando la segunda media hora de este programa de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a continuar con respecto a los temas que tenemos acá en la mesa de trabajo. En este caso, vamos a seguir en cuanto a las informaciones que tenemos acá en la provincia del Chaco. En este caso, vamos a compartir un material que nos ha traído nuestro corresponsal Raúl Sánchez de la localidad de Juan José Castelli. En este caso se trata de un proyecto. Comentanos acerca de eso, de qué se trata. Bueno, sí, Mónica, este es un proyecto, digamos, que se está realizando ahora en la localidad de Juan José Castelli. Se están haciendo talleres sobre la existencia de y la historia de los pueblos originarios. Se trata de crear espacios de reflexión sobre los derechos indígenas del Chaco. También se trabajarán con ancianos que aportarán sus experiencias de vida, eso es en las zonas rurales y en las zonas urbanas también, y en la zona, bueno, urbana. Y por otro lado se trabajará con jóvenes estudiantes en la recuperación de la memoria indígena, la historia de los pueblos originarios que fue olvidada. Esto se hace porque, digamos, la historia del pueblo originario fue olvidada directamente, pero no es así. Los pueblos originarios siguen existiendo en muchas provincias de la Argentina. Bueno, y entonces vamos a escuchar a Mabel Colet de la Junta Unidad de Misiones. Es un intento de querer trabajar y aprender sobre toda la historia que en las escuelas no nos contaron, porque no les contaron a ustedes aborígenes ni nos contaron a nosotros los blancos, sobre la historia no oficial, digamos, de toda la importancia que tuvieron los antepasados de ustedes en la lucha por defender sus tierras, por defender sus familias, por defender todo lo que acá en el continente había, ¿no es cierto? Porque la idea es trabajar sobre los derechos que hoy existen para los pueblos indígenas. Pero para saber de esos derechos, por qué existen esos derechos, tenemos que volcarnos a la historia y ver por qué al aborigen se lo invisibilizó, se dijo de que no existía más. Los libros de historia, tanto de la primaria como la secundaria, hablan de que el aborigen existía. Entonces, la idea es esa, trabajar sobre los derechos y hacer visible la situación de los indígenas hoy. Trabajar toda esta mentalidad que los colonizadores nos impusieron, ¿no? Y se le impusieron a ustedes también. Que hay algunos que tenemos mentes que queremos colonizar y otros que se sienten colonizados, se sienten menos. Son espacios, digamos, de reflexión donde podamos sacar todo lo que sentimos, todo lo que pensamos y poder reflexionar sobre eso y y ver entonces cómo aplicamos o qué posibilidades hay de aplicar esos derechos en determinadas situaciones, ¿no? Bueno, y así pasaban las palabras de Mabel Colet, que estuvo hablando un poco sobre los pueblos originarios. Y bueno, es necesario para nosotros no olvidar nuestro pasado, así que debemos recordar siempre de que nosotros como pueblos indígenas no debemos dejar nuestro pasado atrás. Así es, no hay que dejarlo, y aparte también eso identifica a un pueblo indígena. Y eso es una buena iniciativa por parte de la JUM, que es Junta Unida de Misiones, del cual desde hace mucho tiempo vienen trabajando con las comunidades indígenas tobas y huichíes de ahí, de allí, de la región del Impenetrable. Bien, pasemos a otro tema. En este caso, vamos a agradecerle a nuestro colega Pablo Badano de Indimedia, el cual nos había enviado una nota que se trata sobre el tema de la tierra prometida de los mocovíes del Chaco santafesino al Gran La Plata. En la periferia sur de Berisso, 20 familias mocovíes a fuerza de changa y cartoneo construyen su barrio. El INAI se comprometió a comprar el lote que ocupan y entregarle título comunitario, pero siempre como todo ente, ¿no? En este caso el INAI, tanto el gobierno, si se quiere, siempre se hacen esos tipos de prometer a las comunidades, en el caso de tierra, de los títulos, de un montón de cosas, digamos, de promesas que muchísimas veces se los lleva el viento, como quien dice, ¿no? Vamos a compartir la entrevista que ellos mantuvieron con Patricia González. Vamos a escuchar el testimonio. Bueno, en la actualidad venimos bien. Nosotros habíamos llamado al INAI, el Instituto Nacional del Indígena. La doctora Vázquez, que es la responsable, digamos, la abogada del INAI, vino a visitarnos el 17 de octubre con el tasador. Ella dice que ya pasarían a comprarse las tierras más o menos mayo, junio, y esas son las novedades por ahora. Nosotros venimos avanzando a través de la lucha que venimos haciendo y peleándonos con ellos para que ellos se hagan responsables de nuestra situación. Hace 4 años, yo te comentaba el año pasado, hace 4 años que venimos con esta misma situación y este año queremos adelantar. Inclusive nosotros tuvimos 4 asambleas durante estos primeros meses del año, más que nada para garantizar de decir que basta, estamos cansados de que nos sigan mintiendo y metiendo en papeles, digamos. O sea que esa fue como una amenaza que nosotros le hicimos al INAI, que si no teníamos respuesta este año íbamos a prender fuego al INAI o nos íbamos a instalar dentro del INAI, porque basta, ya estamos cansados de presentar tantos papeles. Y bueno, esa es la novedad que tenemos ahora, que dijeron que mayo, junio se va a comprar las tierras. Y con eso nosotros salimos adelante porque tenemos planeado un montón de cosas dentro de la comunidad, a través principalmente de las viviendas, porque todos vivimos precariamente y la tormenta, digamos, de la semana pasada nos trató muy mal, muchas casas se rompieron, entraron agua, hemos perdido un comedor comunitario que tenemos en la comunidad. Así que no queremos vivir más en esta situación con la cual nos encontramos ahora. Esas serían las novedades. Igual nosotros vamos a venir, digamos, yo semana por media la estoy llamando a la doctora Vázquez para ver, ellos dicen que un mes y medio tardaría hasta que pase todas las mesas de controles que tienen que pasar lo que mande el tasador, así que, bueno, la oficina de administraciones vamos a ver qué es lo que pasa y después pasaría al presidente del INAI, al doctor Pascual, así que vamos a ver qué es lo que pasa y, bueno, a través de eso nosotros vamos a venir enterándonos y avisándole a usted cómo venimos de esta situación, para que más o menos todo lo que nos conocen de la lucha que venimos haciendo por nuestras tierras sepan en qué condiciones venimos nosotros también avanzando. Y si no hay respuesta o se nos en concreta toda esta lo que han prometido, ¿qué pasa? No, nosotros ya hemos dicho que si no se concreta esto para mayo, fines de mayo, principio de junio, nosotros vamos a tomar medidas muy drásticas, digamos, y vamos a ir al INAI, quedarnos ahí, hacer un campamento, como muchos de la comunidad dijeron, bueno, nos quedamos hasta que nos resuelvan, porque esto es un... esto, digamos, es una responsabilidad de ellos, es del Estado, digamos, ellos tienen que decir, bueno, listo, se terminó, tantos papeles... vamos a empezar a comprar las tierras. Nosotros sabemos que en el norte están comprando, pero no a través de las comunidades, sino que a través de personas que van y compran y se hacen pasar por las comunidades y después le prestan esos campos a las comunidades indígenas, pero nosotros no sabemos en qué va a llegar y eso es lo que nosotros no creemos. Tenemos presión jurídica, que el INAI nos reconoce a nosotros como indígenas en la zona, estamos viviendo como comodato todavía y eso es lo que no queremos más, porque el dueño también nos está apurando a nosotros y nosotros apurando al INAI, digamos. Con el dueño tenemos buena onda, pero él también dice, yo quiero mi plata, porque ustedes están viviendo, están adelantando en algo, algunos que trabajan en la albañilería pueden adelantar, ponerle, quieren hacer su casita de material, pero no estamos seguros de hacerla por el tema de que estamos como comodato. Hasta que no se actualice esta situación, no vamos a dejar de luchar. Nosotros ya dijimos, vamos a instalarnos dentro del INAI y hasta que nos den una respuesta concreta y que hasta que se compren estos campos. ¿La relación con el municipio de Berisso cómo es? Y la situación con el municipio de Berisso, nosotros siempre nos hemos hecho respetar por el municipio, porque a veces también ellos, como dicen, bueno, ustedes son la comunidad mocovino, pagan impuestos, no pagan nada, siempre quedamos a lo último para que nos vengan a hacer un arreglo de una calle y esto. La semana pasada, el 5 de marzo, hicimos una movilización al municipio, logramos hablar con el intendente, que hacía 4 años que no podíamos hablar con él para comentarle, y él dice que sí, que él se siente culpable de que no se haya hecho las cosas en la comunidad Mocoví, que él era responsable y que eran falta de ellos, digamos, porque ellos dicen, si nosotros nos comprometimos a arreglar calle, ayudar a la gente que vive acá adentro, porque muchos de nosotros somos desocupados, así que hemos logrado, a través de esa marcha hemos logrado que se abra la otra calle que nosotros necesitamos, que abran los zanjeos, que vengan a poner los puentes que nosotros necesitamos, así que ahora está un poco mejor. Ahora vamos a seguir luchando para que se vuelvan a arreglar la otra calle, la primer calle que teníamos nosotros, y que pongan luz, porque ya te digo, nosotros tenemos el comedor, pero también tenemos que ir cambiando el horario, porque a la noche los chicos no pueden venir al comedor, porque no solamente comen los chicos de la comunidad, también comen chicos de cercanos al barrio. Así que bueno, el municipio de Berisso nosotros le venimos poniendo también, digamos, fechas para que ellos vengan a hacer las cosas, y sino a través del esfuerzo que nosotros hacemos de juntarnos todo e ir a la municipalidad a reclamar lo que nosotros necesitamos. En esta situación vinieron la otra vez, con el tema de la lluvia y eso, vinieron a ayudar a alguna familia que necesitaban colchones, que necesitaban frazada, algunos le dieron chapas porque la casa se le había roto todo y eso, así que, bueno, venimos bien. Igual ellos saben que nosotros, la comunidad, siempre se maneja en conjunto. Siempre vamos a reclamar algo y vamos todos juntos, porque ellos saben la necesidad que nosotros tenemos, que inclusive ellos han venido, nosotros le hemos dicho que venga a nuestro barrio para que vea nuestra situación, que no es mentira, que pasamos por el barro, que si por ahí tienen que entrar una ambulancia no entra, por el barro que hay y todo eso. Así que no, por ahora venimos bien, y bien porque nosotras la venimos luchando todavía. Si es por ellos, los políticos, yo creo que son todos iguales, se olvidan de la necesidad de la gente. Pero bueno, nosotros no nos olvidamos de nuestra necesidad porque la pasamos día a día, así que por eso vamos siempre a reclamar lo que necesitamos. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que tiene el barrio? Y nosotros la más urgente, siempre hemos dicho, nuestras tierras, primeramente. Nuestras tierras y después con eso las viviendas, porque muchos de nosotros no podemos construir, porque no tenemos trabajo fijo ni nada de eso, además con la situación que está, digamos, en este momento todas las cosas en la Argentina, peleamos primeramente por nuestras tierras y después lograr y seguir luchando por el tema de las viviendas, seguir arreglando nuestro barrio, porque es una hectárea y media, pero hay que mantenerla, hay que cuidarla. Y nuestra necesidad ahora es comprar nuestras tierras para poder seguir avanzando. Después, bueno, nos arreglamos. Algunos venden cartones, otros hacen changa de albañilería, otros hacen otras changuitas y así. Y hasta ahora para comer no nos hace falta, pero siempre necesitamos y queremos mirar hacia adelante. Queremos vivir mucho mejor de lo que venimos viviendo ahora, que hemos pasado lluvia, tormenta y todo eso. Y un saludo a la comunidad, que nosotros siempre venimos va a decirle a todos que no bajamos los brazos y que seguimos luchando para poder obtener lo que es nuestro y lo que queremos para que sea para nuestros hijos el día de mañana. Así que mucho saludo para usted y que el programa sea un éxito. Y lo vamos a escuchar siempre. Bien, antes de ir al segundo tema musical de este programa con la voz de nuestra gente, vamos a decirle, a invitarles a nuestros corresponsales antes de irse, digo, porque sabemos que ellos están yendo a sus lugares y vamos a decirles a ellos, a invitarles a despedirse. Julio. Sí, Mónica, ya me voy yendo a mi casa en La Leonesa. Les saludo a toda la audiencia de aquella zona del departamento Bermejo. Y a vos por darme este espacio, y pronto vamos a estar en contacto nuevamente. Gracias. Bien, Florico, tu despedida. Bueno, muchas gracias por dar la oportunidad y agradezco a todos ustedes. Uh-huh. Y un saludo grande para nuestro presidente, Milciades, y a todos los dirigentes. Bueno, Raúl, de tu parte. Bueno, mi despedida para toda la gente de la red y para todos los que escuchan siempre este programa, me despido. Bien, muchísimas gracias a los tres por estar acá en el centro de producción de la Red de Comunicación Indígena y por acompañarme también en cuanto al programa, así que muchísimas gracias a los tres. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. En este caso vamos a escuchar al coro Chelalapí con su tema Canto a la Tierra. Nosotros, los Tobas, los Huichíes, los mocovíes no contenemos a los montes, los montes nos contienen. Es por eso que nos resistimos a vivir de los montes, de los ríos. Ellos son nuestros hermanos y queremos vivir con ellos como lo hicieron nuestros abuelos, nos contaron nuestros padres. Es lo que soñamos para nuestros hijos, un pueblo sin mal en esta bendita tierra, entrada en año, pero que a cada instante retoña y florecen. Crecen los ríos, se mueve el cardumen y canta el río. Crecen los montes y florecen y canta el monte. Y el toba gozoso une su canto porque ese es el canto de la tierra. Saludamos a la cadena de radios que hacen posible la emisión de la red de comunicación aborigen, a FM Imagen de Palo Santo, Radio 1 FM de Villa 213, FM Total de Fontana, FM Crisol de El Colorado, FM Cristal de San Martín 2, FM Sol de General Güemes. Muchísimas gracias a FM Génesis de General Belgrano, FM Frontera Norte del Espinillo, FM Espinillo también del Espinillo, FM Laguna Blanca de Laguna Blanca. Además, agradecemos a FM Dimensión, FM Nainec, Laguna Nainec, a FM Clorinda de Clorinda, FM Alfa y Omega de Ingeniero Juárez, FM Cristal de Formosa, FM Anaí de Mansilla y FM Génesis de Ibarreta. Muchísimas gracias. Bien, así pasaba el coro Che Lalapí con su tema Canto a la Tierra. Vamos en cuanto a la lectura que tenemos acá en la mesa de trabajo, en cuanto a las noticias, en este caso por lluvia y creciente del río Bermejo, intensifican tareas de ayuda en el impenetrable. Los parajes asistidos en las zonas norte fueron La Laguna, La Entrada, El Totoral, El Paraíso, Santa Rita, El Recreo, Las Plumas, Pozo del Gallo, Entre Ríos, El Azotado, El Palmar y Pozo del Gato, entre otros. La zona de Comandancia Fría fue asistida por el ministro de acá en la provincia, el ministro de Salud, el señor Alberto Holzer. Recordemos que desde que las inusuales lluvias que están cayendo en el norte del impenetrable, sumada a la creciente del río Bermejo, el gobernador de la provincia dispuso un operativo de emergencia en el que están trabajando varios funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, coordinando por la ministra Cristina Magnano. Los registros pluviométricos superan los 1.200 milímetros desde el 23 de diciembre hasta la fecha, cuando la medida anual ronda los 800 y 900 milímetros. En toda la zona anegada y aislada se contó con el imprescindible aporte de un helicóptero Bell del Ejército Argentino, que ya renovó dos tripulaciones, la primera a cargo del capitán Gabriel Zarco y la actual a cargo del capitán Fernando González. La base del helicóptero es la Laguna Yema, a 20 minutos de vuelo de El Sausalito, donde se pueden repostar combustibles por la ruta 81 que une Formosa con Salta, totalmente pavimentada. Recordemos que en la zona del impenetrable está bastante inundado. De hecho, también el intendente de la zona de Villa Río Bermejito había reclamado en algunas oportunidades al gobierno provincial de que jerarquice en cuanto a las medidas que se deben tomar en cuanto a las asistencias sanitarias, tanto alimentarias de allí de la zona, porque Bermejito, tanto la zona del paraje La Sirena, el Colchón, están bastante inundadas, y también en la zona de los hermanos Huichí, así que hay que, priorizar algunas cuestiones de allí de la zona. En cuanto al tema del foro por la tierra, reclaman al gobierno la recuperación de tierras fiscales. El foro por la tierra reclamó al gobierno provincial la instrumentación de mecanismos urgentes para la recuperación de las tierras fiscales otorgadas de manera irregular y la devolución a los pequeños productores y los pueblos originarios. Los integrantes del foro fueron recibidos el pasado el mediodía del martes por el gobernador Jorge Capitanich en una reunión en la que se volvió a tratar la necesidad de recuperar las tierras fiscales otorgadas irregularmente. Estuvimos escuchando el testimonio o el anuncio o el compromiso del gobernador Jorge Capitanich de poder solucionar en cuanto a este tema histórico, si se quiere, ¿no? Un reclamo histórico por parte de las comunidades en cuanto al tema de las tierras. Y en cuanto al otro tema, el gobierno ratifica la asistencia a los pueblos aborígenes. Los ministros de Salud, Oscar Olser, y de Desarrollo Social, Cristina Magnano, ofrecieron detalles de las tareas que se vienen realizando de manera articulada entre el gobierno provincial y la nación para atender a las familias aborígenes y criollas más vulnerables de El Impenetrable. Los funcionarios salieron así al cruce de las críticas del Centro Nelson Mandela, que puso en duda la eficacia de los operativos de ayuda a las comunidades indígenas del interfluvio Teuco Bermejito. Esto fue en una conferencia de prensa que se realizó el martes pasado al mediodía en el Salón Obligado de la Casa de Gobierno. Los ministros Olser y Magnano expusieron las cifras de las asistencias que se destina a la franja oriental del Impenetrable, en una zona que está poblada en mayoría por los indígenas de la etnia Toba. De hecho, acá lo que, digamos, sostiene el gobierno es que se están atendiendo a las comunidades en cuanto al tema alimentario, en cuanto al tema de alimento, tanto sanitario. Pero recordemos que las comunidades dicen otra cosa, como por ejemplo, hace días atrás, en alguno de estos programas que nosotros estamos haciendo, hubo un testimonio de un hermano huichí, decía de que, a la hora de entregar las bolsitas de mercadería, les preguntaba si votó a este gobierno que ahora está gobernando, que es el Partido Justicialista. Entonces, lo que nosotros queremos decir de que se está jugando en cuanto a las necesidades de las comunidades indígenas, tanto criollas. Hay que priorizar esta situación porque, el hambre, con el hambre no se juega, la necesidad de la gente ni mucho menos. Así que nosotros creemos y sostenemos de que, el gobernador tiene que hacer, énfasis en cuanto a la situación, porque no se trata de temáticas indígenas solamente, sino que también criollas. ¿Has pensado en la flecha? ¿Qué rápido vuela y qué lejos llega? Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Bien, hermanos, nos estamos acercando a la parte final del programa de la Red de Comunicación Indígena con la voz de nuestra gente. Así que vamos a invitarles a ustedes al próximo encuentro de este programa de la Red de Comunicación Indígena. Esperamos de que hemos, complacido con ustedes en cuanto a las informaciones. Nosotros para el próximo programa vamos a ver si podemos contactarnos con la gente de la Unión Campesina, el cual tenemos entendido que aún siguen con el corte de ruta. Vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de estos días. Así que vamos a estar informándoles a ustedes. Vamos a agradecerle a nuestro operador Daniel Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a los distintos operadores de las distintas radios que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente de la Red de Comunicación Indígena. Mi nombre es Mónica, así que lo espero para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.